Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Todo me huele a jabón, dice el magnífico eslogan de un prostituto llamado Marco, que aparece en los anuncios clasificados de un periódico capitalino. Ni modelo ni edecán, simplemente no estudié, complementa con sinceridad. Dada la cantidad de anuncios que aparecen junto a este, bien podría decirse que la carrera de prostituto es una de las que tienen más presente y supongo más futuro en México. Me pregunto si estaremos en el umbral de una época de oro tal como la que vivió México, sobre todo cinematográficamente hablando, en cuanto a aquellas mujeres a las que la vida misma había llevado al pecado y al vicio, pero que por dentro... Me refiero, claro, al corazón. Seguían siendo inmaculadas, verdaderas vírgenes de medianoche, cuya abanderada era Meche Barba. Mucho explotó el cine aquellas historias escritas con tinta de lágrimas que se desarrollaban en la penumbra de un callejón bajo un farol, en algún cuchitril de vecindad en el que un niño enfermo tosía, o entre las mesas de un cabaretucho, donde la heroína lidiaba horas de humo y alcohol con ebrios políticos de tercera, libidinosos cantineros y comprensivos gendarmes de punto. Como quien pisa troncos para cruzar un río crecido, nuestra amiga lograba salvar noche a noche su virtud para ofrecerla al final, intacta, a su novio de la infancia convertido ahora en un pianista paralítico. ¿Explotará nuestro cine ahora la historia de los prostitutos? Me parece lo más lógico. Gael y Diego, el Botaperlas y el Noches de Ronda, los prostitutos y el Cardenal. Dos periodistas que, llevados por el vicio, venden primero periódicos en las esquinas, luego sus ideas en forma de artículos y terminan por vender, ¡ay!, sus cuerpos. ¡Qué argumento! Y debe haber muchos. Me pregunto qué llevará un hombre a ese abismo de la vida fácil. Una decepción, la miseria, la mera curiosidad, la ambición de lujos, no lo sé. Lo que sí sé es que no seré yo quien arroje la primera piedra. Lo mismo que en el caso de Marco, quien no estudió. Tras de cada hombre que ofrece su cuerpo, en las páginas de los periódicos, hago de todo ruso-francés, debe haber una historia profundamente humana que más que juicio merece comprensión y, como es obvio, perdón. Irving, que es comprensivo, varonil, discreto y complaciente, además de nalgón, ¿qué le hizo ser así? ¿Cómo moldeó la vida, su carácter, a la vez que su trasero? Nene es goloso e insaciable, y a base de esfuerzo, me supongo, tiene instalaciones. ¿Qué padres le inyectaron ese afán de superación? Pero no le quitaron lo comelón. Alejandro, bronceado, simpático, versátil, no solamente es lo que es, sino además es masajista. Aldo es, según confesión propia, superdotado. Esa capacidad para sobresalir entre los demás le habrá creado problemas tan grandes de comunicación que para lograrla se dedicó a vender su cuerpo. Hay también una compañía que se anuncia: Chip and Dale, tangas, animadores, performance, imitadores. Ya me imagino lo que sería entretejer las historias de todos ellos a la manera del Negro González Iñárritu para lograr una película ágil, vibrante, humana. ¿Qué aventuras habrá pasado en el trayecto Eric, Osvaldo, quien llegó de Costa Rica para complacer a damas y a caballeros por igual? Todo me huele a jabón. Ya veo las salas de cine repletas y a Marco con su Oscar en la mano, agradeciendo a sus padres, a sus hermanos, al productor, al perro, al director, a sus amigos, pero por encima de todo a sus abuelos, que le enseñaron la virtud de la limpieza. Hoy puede ser un gran día y mañana también.